Facebook ese. No hay radio hoy. Hola amigos, sean bienvenidos al programa número 18 de Quiero Vale 4, un día de mucho frío en la ciudad de Buenos Aires y eso no va a dejar que dejemos de brindar, así que ahí está. Perfecto, lindo. Lindo, lindo. Lindo. Me marean, los dos micrófonos. Sí. Y espera que haya cuatro. Ya dentro de poco, sí, la producción. La gente piensa que caen de arriba, pará. No. La producción, el departamento técnico de Quiero Vale 4 nos está trayendo a lo qué loco. Qué bien le va a estos muchachos, qué bien. Qué bien que va. Acercate, porque si tenemos... Pensé que empezamos con un micrófono. No, empezamos con un grabador. Con un grabador a cassette, que tuvimos que desgrabar un cassette que te pito. ¡Padre! ¿De qué era ese cassette? Inédito. No me acuerdo. Después seguimos con la computadora, con el micrófono de la computadora, que había que abrir la tapa para que se escuche. Para que se escuche, porque si no, es verdad, se cortaba. ¿Sí? Oh, y después me Ya dentro de poco... Ya tengo un estudio propio. Bueno, vamos a brindar de vuelta. Ahí está, otro brinde más. Aprovechemos los micrófonos. Pita se sigue colgando. Ahí está, vamos. Qué lindo. Che, ¿cómo me gusta, cómo suena este tema de apertura de Santos Clones? La nueva versión sale, la verdad que, bárbara. Buenísima. Así que bueno, agradecemos como siempre a los muchachos de Santos Clones por este regalito que nos hicieron. Una semana con muchas noticias, con muchas cosas raras que están pasando. El tema del avión de Air France. Qué loco. Sí, no es para reírse. No, es cierto. Hay cosas que a mí me llaman la atención. Contanos. Por ejemplo. Cuidado. No, pero ¿no es muy raro que aparezcan todos desnudos los cuerpos? Sí. No querés, no es nuestra intención hacer humor negro ni reírnos. Pero lo vamos a hacer. Pero me resulta extraño que no haya ninguno atendido la posibilidad que el avión se haya caído porque estaban en plena partusa. Según los últimos informes, hay uno que tiene un... Uy, me da miedo. Tengo miedo, nene. Bueno, un envase de preservativo entre los dientes. No. Dicen que encontraron al piloto y trabada una de las azafatas. Sí. Estaban como cuando los perros atacaban. No, pará, que yo tengo, ¿sabés qué dicen? Que te tiro una de las personas. Hacemos que conozco, otro tema. Dicen que fue un atentado de Boeing. Te lo tiro ahí. Boeing. De Boeing. Porque estos son, eran aviones de Airbus. Te la tiro ahí, la escuchan y después la investigan. Seriamente podemos hablar de una falla en las ondas Pitot. O sea. Claro, boludo. Me encantemos con eso. Sí. Berlusconi, otro personaje de la semana. ¿Qué es Berlusconi? ¿Qué es como quién es Berlusconi? ¿Qué es? Es el primer ministro primer italiano. Ministro, sí. O sea, ¿pero qué? ¿Es el presidente de Italia? Es frívoli. Para es frívolo. Sí. Es el dueño de Italia, pero me parece. ¿Es frívolo o es un garchor nato? Es un... Es un, bueno, es un típico pasajero de Airbus. Che, cortemos con eso. Loco. Ya pasó. Era un comentario nada más, se suponía. Pero este muchacho no tiene paz. No perdona a nadie. No perdona nadie, de verdad, nadie, eso, ¿eh? No. Pendeja, vieja, joven. Bueno, bonita, hace unos días a una de las chicas que estaba ahí, en, no sé si en custodia o en seguridad, le dice: señorita, ¿la puedo tocar un poquito? Hacemos hijo de loco. Y está bien, se está ganando al electorado. Es una cosa de tremendo este muchacho. Está seduciendo al electorado. Bueno, usa la misma táctica que usa Roque para sus fieles. Apoya la causa. Es verdad. Convengamos que el tipo no miente. Claro, dice, ¿lo puedo tocar un poquitito claro. a mi hijo? Es respetuoso pregunta. Y sincero. De claro. última que no haya juicio, porque yo pregunté y nunca dijo que no. Está tomando... Está tocando a Roque. Lo dice. El jugo loco. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia? Señores, a ver, silencio. Perdón. Apareció. Nos hemos enterado en las últimas horas que Tomás... Este muchacho cordobés que roza los veintitantos años. ¿Cómo hiciste, eh? No es el hijo de Guido Zuller. No, ¿cómo que no? No, los exámenes de ADN demostraron esto, pero no importa, porque ellos dijeron algo así como: esta situación, la de no ser padre-hijo, nos fortaleció como padre-hijo. O sea, es no una. Entiendo, Roque, explíqueme. Lógico. Claro, exactamente. Igual el pibito decía que se comía pibitos también. Sí. El pibito se comía pibitos. Y a pibitas, igual que el papá. En serio, se comía pibitos. Ah, él dice que... en eso basaban la teoría que eran padre-hijo, por lo hereditario. El pibe se hizo el mismo jopo que hizo, se hizo el He-Man argentino. He-Man se la recomía, ¿eh? Por eso es el He-Man argentino, ¿viste? Tiene el peluquín como He-Man y medio musculosito. No, ¿cómo no? Eructaste en el micrófono. Yo no. Boludo. Es que se olvidó que había dos. Se olvidó. ¿Querés cagarte también, boludo? Ya lo hice. No, por favor, Leonardo, pongámonos serios. O sea, están diciendo... Este chico Tomás. Bueno, pará, que dice Tomás. Seamos profesionales, por favor. Tomás dijo que vive con la mamá, pero que está solo. ¿Eh? Eso es una contradicción. No, es o sea, que... están sustentando toda su relación en pavada. ¿Por qué no dicen que se dan matraca del uno al otro y a otra cosa? Qué familia, que... ¿eh? Pará, vos decís que. Tomás, cuando yo he ido a Córdoba. A predicar la palabra del Señor, que más adelante quizás lo toquemos el tema, es muy delicado. Tomás se me acercó, me miró a los ojos. Mira la cara de feo. No. Se le hace agua la boca. Que... es un lindo muchacho, dice, Tomás. Se quería confesar, ¿no? ¿Qué? Tomás se quería confesar. Y bueno, ¿y qué dijo? No. Somos amigos, que no pasa nada. El secreto de confesión es sagrado, querido. Pero tanta cosa. Y a Guido Zuller no le interesa pelearse con Silvia. A mí, particularmente, tampoco. ¿Qué tiene que ser de Silvia? Esto es un movimiento mediático que estamos manejando para ver si podemos hacer resurgir de alguna manera estas dos figuras. ¿Y cuándo vas a estar vos el intruso, Roque? Me han llamado, pero... Con la camperita ardida. Con mi look setentoso. Sí. Pero por ahora no he aceptado. ¿Por qué no? Por ese motivo es que apareció en los medios Jacobo Winograf. ¿Bueno, qué? ¿Wino qué? Winograf. Winograd, es verdad. Claro, ante la negativa de Roque... Tuvieron que ir a buscar a un segundo personaje. Expliquemos un poco, porque escucha gente de todo el mundo. Jacobo Winograd y Guido Zuller son personajes mediáticos de la República Argentina. Pueden buscar en internet y ver qué personaje. Impresentable. Pero fíjate, ¿no? Que pasan los años y está Jacobo, está de vuelta el tipo este de Zuller, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Perdón, ¿qué dicen de Zulma Lovato? Zulma Lovato. Un personaje la revelación, encantado. La revelación. Es amiga justamente de Roque. ¿Esa iba a tu iglesia, Roque? Sí, iba a mi iglesia, pero... ¿La exorcizaste? No, sabés que lo intenté, pero no pude. Fue más fuerte que lo que yo podía hacer. ¿Es verdad que era la encargada de recaudar los diezmos? Sí, es verdad. ¿Y es verdad que se te inventó un romance con él o ella? Sí. Ay, qué asqueroso. No, no quiere profundizar. No, lo que estoy diciendo es... Ya profundizó con ella. Acá Gastón... Sí. Acá Gastón de decir, es un invento. O sea, Zulma se quiso colgar. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salís? ¿Qué se colgó? ¿Qué estás jugando? ¿Los jueguitos? Peta. Sí, ¿estás jugando a la viborita? Se quiso colgar de mi trayectoria. Sotana. De mi sotana, mi trayectoria para ganar fama. No lo consiguió. Es el próximo travesti que se viene, ese, ¿eh? Sí, aguante Zulma, es una chica Sofovich. Es más, la tenemos en el blog, ¿no? Que de paso, la dirección del blog... www.qvale4.blogspot.com. ¿Y por qué no decirlo? ¿La dirección de mail? qv4radio@gmail.com. Ahí está, ahora sí. Bien, quedemos en el tintero, vamos a un tema. Probamos a Hermenegildo. Señores, ¿está Hermenegildo? Hola, Hermenegildo, ¿me escuchás? ¿Qué haces, pibete? ¿Estás ahí en el instituto? Estamos llegando, pará que me agarró la barrera. Vendeme un poquito, ¿dónde estás? Estamos yendo acá, porque el otro día vio, me mandaron ahí, me tocó. Cortito, Hermenegildo, por favor. Ah, bueno, sí, me cagote. Estamos yendo a un instituto de belleza, vio que está muy, muy de moda ahora con todo esto aceite que se meten a mí en la cara, vio. Esas cosas raras. Bueno, ahora nos comunicamos nuevamente con vos. 25W40 están usando. Y ahora paro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. bien y acá volvemos al estudio de Quiero Vale 4, pero nos vamos rápidamente a la calle de la mano de Hermenegildo, que está... Él nos va a decir dónde. ¿Dónde estás, Hermenegildo? ¿Qué dice el piberío? ¿Cómo anda por ahí? Bueno, acá estamos, como les había dicho, estamos acá en el... Como le habíamos dicho, ¿vio? En el estudio acá de... En el Instituto, me acordé. Instituto de Belleza, que ahora están todos así, metiéndose cosas raras. Es una cosa media extraña esta, pero bueno, acá estamos. Así que si ustedes quieren, ahí en estudio voy a encarar a ver si me da un poco de bola. Sí. Está director del instituto. Ahí está, vamos a ver si me da un poco de bola el pibete este, a ver qué pasa. ¿Qué hace? ¿Cómo andás? ¿Vos que sos el director acá o cómo? Hola. Hola, sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace, pibete? ¿Bien? Men, ¿cómo te va? Mira, yo soy el director de todo esto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marcos del Solar Gutiérrez Orregueta del Monte Piricolo. Opa, yo soy Hermenegildo Suárez, mucho gusto, encantado. ¿Qué tal, Hermenegildo? Mira, bueno, acá te cuento un poquito de lo que hacemos. Decime a ver qué hace acá. Estamos haciendo todo lo que sea belleza para la mujer, ¿viste? Estamos haciendo, tenemos un sistema Rubenaz Verbechev, que es un sistema donde viene aquí el cliente. Y se puede afeitar, lo podemos quizás lavar un poco la cara, el rostro. Es una peluquería. No, una peluquería es lo que hay quizás en un lugar en el barrio donde venden loterías, ¿viste? Nosotros hacemos acá otro tipo de cosas. Y escúchame, ¿cuánta gente viene más o menos por día acá? Porque esto está lleno de gente, hay ruido por todos lados. Acá estamos haciendo tipo más o menos 200, entre 200 y 250 clientes por día estamos atendiendo. ¿Cómo la levantás, vieja, Mirá, no sé a qué te referís, pero bueno, si vos me decís que nos va bien, sí, nos va bien. Sí. Nos va muy bien, la verdad que sí, nos va muy bien. ¿Y cuál es lo que más te piden? ¿Así de masaje? ¿Qué hacen? ¿Masaje? ¿Cortan el pelo? ¿Cómo es? Acá lo que nos piden es mucho lo que es el día de relax. Ah. El día de relax es un día donde viene el cliente. Viene todo completo, sí. Viene el cliente, se acuesta en una camilla, tenemos muchas muchas enfermeras nosotros que van, los desvisten inicialmente. Bueno, le hacen masajes, le aplican unas sustancias en el rostro, en todo el cuerpo, para que sí. Hola, sí, bueno, hola, sí, y le aplican sustancias en el cuerpo. Hermenegildo, ¿me escuchás? Sí, decime, pebete. Preguntale acá al director si el pete va incluido en el servicio. Escúcheme, don director, acá cuando vienen y hacen masaje y todo eso... Hermenegildo, ¿me escuchás? Perdóname. Sí, te escucho, decime. Voy a reformular la pregunta. Reformulamos. ¿Estamos hablando de lo que antiguamente se conocía como el sauna con esta gente o es otra cosa totalmente distinta? Mirá, puede ser, yo acá veo mucho viejo, así que... A ver, vamos a ver si... Bueno, director, escúcheme, ¿tiene ahí para pasarme algo con un cliente? A ver si... Sí, mira, acá te voy a mandar con uno de los clientes que viene muy seguido por acá. Viene todos los mediodías. A ver, vení, negrito, vení. Hola. ¿Qué hace? Disculpa que estaba así, pero me acabo de hacer un alto en la cara. Te explico, No se le entiende nada. Con este cliente acabamos de tener una sesión de Botox. Yo me hice el harto, ¿no? Me está haciendo el Botox. Hermenegildo, discúlpame. Sí. Pedile si puedo hablar un poquito más claro porque con el móvil no escuchamos bien. ¿Podés mover la boquita más un poco, pibite? ¿Me escuchás? Sí, medio como tú. Yo te explico lo que está diciendo, Traducime. Yo compré el celular en Plaza Italia y me ganó un 20% de descuento de Botox. Escúcheme. Sí, ¿qué le metieron? ¿Botox en los dientes al pibete? No, el tema es que estamos haciendo una sustancia que te metimos en la boca, ¿viste? Una sustancia en la boca. ¿Qué? Que era media viscosa. Hola. Me pusieron W40, loco. Sí, bueno, le pusimos una marca muy reconocida de sustancia para que no haga ruido en las puertas, ¿vio? Da resultado porque ni la boca le hace ruido ahora. No, lo que pasa es que mi cliente buscaba algo especial. Él necesitaba hacerse pectorales. Él necesitaba ensanchar sus pectorales. Entonces tuvimos que ponerle, en algunos lugares los travestis usan tipo aceite de avión. Aceite suelto me mandaron. Mira, el tipo que lo voy a tener que sacar a este porque me está haciendo mal, quedar mal. Hermenegildo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, decime, Roque, callate. A cualquiera de las dos personas que tenés con vos, preguntales, por favor, si lo que ellos hacen está orientado solamente a mujeres o si también se lo ofrecen a los hombres o cómo es el sistema. ¿Escuchó, Dirio? Le repito la pregunta. No, sí, mira, yo te comento, esto es totalmente para hombres, acá las mujeres simplemente proponen servicios a los hombres. Las mujeres proponen servicios. ¿Qué le hacen? Vete, ¿cómo es la cosa? No, usted se está refiriendo quizás a un sistema bucal muy utilizado en Europa. Sí, en todo lado. El Botox. Sí, bueno, mira, acá nosotros tenemos de todo tipo de clientes. Tenemos políticos, tenemos famosos, tenemos muchos curas y pastores. No, muchos. Bueno, ¿usted a qué programa pertenece? A Quiero Valle 4, mira, con los pibes estamos ahí haciendo. Quiero Valle 4, ¿usted está con el señor Roque? Un amigo. Bueno, el señor Roque utiliza mucho los servicios del Spa Relax Sword Man, que es un sistema de la chica que le hace unos masajes y también él pide cosas raras. ¡Herme! ¡Herme! ¡Hermenegildo, sos vos! ¡Ay, mira que... ¡Ay, no te puedo creer que te vine a encontrar acá, por favor! Pará, que encontré. Está todo de rojito, parece un diablito, se me diablito. ¿Hermenegildo, quién te está hablando? Están todas las trolas que estaban la semana pasada. ¡Hermenegildo, ¿qué estás acá? Nos estás persiguiendo, ¿cómo sos? ¿Te gustó? ¿Te gustó el servicio que te hizo mi amiga Alejandra? ¿Te gustó, no? Sí, siempre lo mandan las puterías. Hola. Escuchame, me está todo de rojo. Mira, yo te puse tu santito y vos sos mi diablito. Espera, no. Hermenegildo, vení que te relajo todo. Meteme el tridente. No, carne de chancho, no. Meteme el tridente, carne de chancho, la que te comiste los otros días en la fiesta. ¿Lo ves que está todo vestido de rojo? Tal cual es un diablo, loco, ¿eh? Y nos anda persiguiendo. Ay, no, me suda la cola. Herme, cortá. Peta, salvame, peta. Dale, venite para acá, dale. Bueno, no te vayas. Yo conozco al dueño. Disculpa, Hermenegildo, por lo que pasó recién. No sabíamos que conocías a estas personas. No, loco. Pero tenés que te vayas. No, me estás haciendo mala publicidad. A ver, escúchame. Hermenegildo, sí, otra no. Dando vueltas, cuatro sin sentido, esperando el milagro y no va. Finalmente llegamos a la puerta, la abrimos y nos sumergimos en el consultorio de Roque. Me la tiran así, güey. Siempre me hacen lo mismo y yo no termino de caer. Ese debe ser Gastón. ¡Contanos! A Gastón le gusta. Me anticipo. Roque, ¿qué tenés para hoy? Hoy tenemos un tema que preocupa a gran parte de los padres de la capital federal y, ¿por qué no, del Gran Buenos Aires? ¿La inseguridad? No. ¿La inflación? No. ¿La droga? No. ¿La caja de banana? No. ¿La gripe porcina? Está lloviendo en Buenos Aires. Che, no traje paraguas. La puta madre. Qué lindo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Un poquito de reggae para quienes nos están escuchando. Tomen esto, este flagelo, un poquito más relajado. A ver, flagelo. Estás creando mucha expectativa, Roque. Y subí la voz, Roque. Hablo como quiero, quiero mucho. Loco, pará, este... loco. A ver, lo voy a... porque me han dicho en las reuniones de producción que soy muy pausado para tratar este tema, para tratar el consultor, entonces voy a tratar de ser un poquito más dinámico. El tiempo apremia. El tiempo apremia, el tiempo radio. Muchas pautas publicitarias nuevas. Perdón. Jóvenes que ya están rozando y quizás han pasado los 30 años y que aún viven en las casas de sus padres. ¿Qué tema ese, eh? Un tema delicado. ¿Bien o mal? ¿Está bien o mal? Yo te voy a explicar. Si sos hombre está bien, si sos mujer está mal. Ah, al contrario, al revés. ¿Por qué? Porque es muy feo para un padre, y me pasó en el taller Mandate a Mudar de Acá, que nosotros estamos organizando con un conjunto de padres del conurbano de Buenos Aires, con el conurbano de Buenos Aires, así se dice. El bonaerense. Es muy feo para un padre escuchar a la hija intimando con el novio. ¿Qué tema es? Pero al contrario, entonces la mujer tiene que quedarse en la casa de los padres y el hombre ya tiene que salir a los dos. Es lo que acabo de decir. Al revés lo dijiste. No. Dijiste, yo quiero la repetición. Sácale esa bebida verde que él toma con espuma porque después me empieza a contradecir y dice cositas que no van. Después la repetición es van a ver. Es un caso muy puntual. Se llama ella... no voy a dar el nombre. Prefiero resguardarlo para una cuestión de intimidad. Pongámosle María. Pongámosle María. O sea, vos contás que dentro de la casa familiar, el lecho de la familia por sí misma... Le dan matraca. Triqui traca. Pero se perdió todo de coro ya. De coro. Muy bien. Eso es lo que yo intento transmitirle a los padres. La verdad... ¿Qué? ¿La verdad qué? Vamos. Es la tinelización de la vida familiar esto ya. Es cierto. ¿Y sabían que, además de todo esto, ¿qué? Los aliados usaban murciélagos bombarderos? ¡Ya lo dijiste! ¡Ah, lo para dije! Para distraer a los padres para que... No, está muy mal, o sea... Que ahora los que bombardean son los pibes, las hijas. Claro. Está bien, boludo. Andan de noche, murciélagos... Son los famosos murciélagos bombarderos. Andan de noche y sí, se bombardean. Es muy fea esa situación. Entonces... Lo que intentamos decirle a los padres de alguna manera es que no permitan que esto suceda en las casas cristianas del país. Porque está muy mal. ¿Qué opinas, Peta, que me mirás tan fijamente? ¿Y en las casas judías? No sé, ahí no me cole. Meto. ¿De la cole? Bueno, de la cole. Es otro tema. Usted, Peta, que anduvo mucho girando por ese sector. La cole. Se hacen las difíciles, las pero después... ¿Eh? No, por favor, no perdamos el decoro. Entonces, yo creo que está muy mal eso. Sí, yo creo que también está muy ¿pero mal. ¿Por qué está pero, mal? Perdón, si se van a vivir fuera de la casa de los padres, ¿no? Sigue tirándose eructos. Que tiró toda la el sándwich en la cara, boludo. No, no, el que esté. Aguante que esté mi suegra. Te tiró todo es una cosa tremenda. Aparte que no es que comió para comió paleta de 1,25. Con queso, el queso chino, ese que está en letra de chino, ¿viste? Queso quenchun chin. Y mandarina de postre. No, no, no es el queso chino. El queso chino es otra cosa. Que lo voy a... ¿Cómo? ¿Cuál es el queso chino? ¿Cuál es el queso chino? A ver, ¿cuál es el queso chino? ¿Qué tiene el queso chino? El queso chino no está hecho con leche de vaca, por favor. ¿Con qué? ¿El de cabra? No, tampoco. ¿Con qué? ¿Con chino? Los chinos no tienen ni cabras ni tienen vacas. ¿Y cómo que no? Chino? Es el leche... ¿Cebú? No. ¿Qué es el cebú? El cebú es como un... No sabés qué decirte. Por favor, ¡no me dejan hablar! Gente, por favor. Lo bueno que no golpea la mesa ahora. ¿Viste? Porque me ataste las manos. Gente... Volvemos al tema. No, el padre está muy preocupado. Está muy preocupado. Démosles consejos a ese padre que tiene una hija. A ver, contanos sus miedos. Para contanos tus miedos, Peta. Ah, claro. Contanos tus miedos, Peta. No. A mí me falta mucho para mi miedo. Pero porque quisiste volver al tema. No me siembres el miedo. Y aparte dijiste, ¿qué pasa con ese hombre de barrio? Ese pobre hombre. Que tiene una hija. Y se le mete un intruso a la casa. ¿Qué harías, Peta, vos? Si te pasa eso, si te mete el novio de tu vida y me queda, papá, se queda mi novia a dormir. ¿Vos sabés qué harías? Porque si no, en el taller, mandate a mudar de acá, nosotros te damos 3 o 4 pautas como para que manejes la situación. Ahora, yo manejo la situación. Ahora digo, ¿cuál es la edad aproximada en la cual el hijo varón debiera irse de la casa de los padres? A los 15. ¿Eh? Máximo. Aparte comen como lija nueva a los 15. Loco, si a los 15 garchan. Si a los 15 se fuman. Si a los 15 toman alcohol. Fuman. Loco, hacete cargo. Esa fue tu vida, negro. No proyectes. Esa fue tu vida. Y así está el mundo, veo, pastor, así está el mundo. No me importa cómo está el mundo, no me hinches. Hoy estamos con contraposiciones. Sí, hoy está porque me toca de cerca, pastor, este tema. Las tinieblas son cada vez más grandes. Dañinas. Sí, y yo intento sacar a la gente de las tinieblas, pero es como decía alguien hace mucho tiempo, esto es una cirugía mayor sin anestesia. Pero discúlpeme una cosa, sí, usted no. Ay, vale. Ahí va el zurdito. Vestido de rojo aparte, es que el zurdito. Discúlpeme, pero usted no está haciendo propuestas para que esto no sucede. Usted lo único que está haciendo es poniéndose una venda en los ojos para no ver lo que sucede. Al contrario, hijo mío. Yo lo que trato es de sacar esa venda que tienen los padres en los ojos. O sea, firmar. Usted quiere ver. Usted espía, ¿no? Claro, una camarita. ¿Usted es el figón? Usted es el mirón. ¿Vieron esos edificios que tienen el canal, tiene sistema de cable, por supuesto, y tienen un canal específico que filma la entrada del edificio? Sí, yo lo miro siempre ese. Yo también, me encanta. ¿Cómo? Me encanta. Oh, mirá cómo salió la ridícula esa. Sí, ¿cómo va a salir así la calle? De un Gloria y anoto todo. Digo, sí. 16:43, sí, tal cual. Mirá cómo, a las 6 de la mañana. Mirá cómo aprieta la hija del quinto que dice que está en Santurrones, mirá con el novio. Sí, me encanta, porque aparte es muy bueno quedarse pasadas las 2, 3 de la madrugada. Es el mejor. Porque ahí empiezan las cosas interesantes. Es como un gran hermano. Usted es un perverso. No, para padre. Pastor. No. Pastor, por favor. Usted dijo que era hijo suyo, entonces bueno, a mí me... Es muy interesante quedarse a ver ahí. Porque tal cual, y más los fines de semana. Porque en general el cable repite las películas. Pero... ¿Usted las graba? ¿Qué cosa? Todas estas secuencias ocasionales. Sí, que porque después en las reuniones de consorcio... Tiene problemas. Claro, le digo, mira, ¿sabes qué? Estamos gastando más de limpieza porque tu hija parece que se arrodilla en el palier. Y deja manchitas, claro, el novio. Y no se la toma toda. ¡No! ¡No! Porque veníamos bien. Estamos hablando de la gaseosa que a veces se le cae, sí, ¿no? Sí, vienen con la hamburguesa, okay, y la gaseosa y se les cae. Y eso después genera una cosa pegajosa en el piso que tienen que ir el portero a limpiar. Y después hay que aguantarse el portero, porque ustedes sabían que en la reunión del consorcio participan los porteros. Yo no sé por encargado, qué. Encargado, no son porteros. Son encargados. El portero es quien abre la puerta. Otra cosa, voy a hacer una denuncia. No, a los porteros o encargados de la ciudad de Buenos Aires, y por qué no el conurbano, eso quiero decir, sí, tal cual. Basta de baldear las veredas. No, ¿cómo basta? Eso le corresponde al gobierno de la ciudad en realidad, no al pobre encargado de edificio. No sé, a mí me parece que dilapidar, mirá qué linda palabra que acabo de... Dilapidar miles de litros de agua, y acá Peta seguro va a estar de acuerdo conmigo, en el baldeo de algo que se va a ensuciar inmediatamente después de que vos lo termines de... Usted es un mugriento, usted no se baña porque dentro de un rato trapita. No, yo creo que en casa somos 8. Ocho mugrientos. Sí, y nos bañamos todos juntos. 8 más los chicos que tengo encerrado y los... No, no, a los encerrados cuando terminamos de bañar, que quedó la agüita esa de la bañera así con espuma, ahí sí. se lo baño. Discúlpeme, porque es un picador. Pero discúlpeme, a mí me confunde un poco. Usted dice que son ocho. ¿Cómo está compuesta? Su familia. Su lecho hogareño. ¿Usted puede tener hijos? ¿Puede procrear? No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y por qué tiene muchos nenitos que salen de su casa? Porque son vecinos a los que le invito a tomar la leche. Ah, bastante descriptivo el ¿Ustedes pasado. Se acuerdan? Bastante descriptivo. Era, no me hagas así con... Está bien, pastor. Está dirigiendo el tema. Sí, pastor. No, a ver, ustedes lo que pasa es que el demonio... El de corbata. El doctor. De corbata, si ustedes quieren llamarlo así, ha poseído vuestras mentes. ¿Se acuerdan cuando eran chicos? Usted tiene ocho críos ahí en su casa. Vos. ¿No ibas a tomar la leche con tus amiguitos? Jamás. No me mientas. ¿Le tomaba la leche? Los bigotitos de gato no te quedaban. No. ¿Por eso usas barba ahora? Es algo... No es así. No, pero hablando en serio, uno cuando era joven, cuando era pequeño, se juntaba con los amigos del barrio y hacían la merienda. Eso me refiero. La ¿cómo merienda? Se perdió todo eso, pastor. Bueno, eso es lo que intentamos recuperar desde este pequeño espacio. Que hemos dado de llamar. Es que pequeñas personas en pequeños lugares del mundo haciendo pequeños gestos son unos pelotudos. Pequeños. O sea que cadena de favores. Sí, ¿la viste esa película? Buena qué buena que está la. Es lesbiana igual. Contale el final a la gente, contale el final a la gente. Ellos dos se casan al final. Sí, ¿y el pibito qué le pasa al pibito? Al pibito se lo come un. Un pastor. No, el pibito se va, muere. Así que si no la vieron, cagaron. El pibito no la se vean. Pudre y se va, dice, más que hacer favor. No, al tema que empezamos a hablar. Sí. Consejo para el padre. Ahí está. Sí, porque ahí está. El no padre. Y la hija le trae al noviecito. Que vive muy lejos y se tiene que dormir en la casa. Porque no puede tomarse el colectivo a las 3 de la mañana. Es casi una acción solidaria y ¿qué consejo le da? Protectora. No puede irse a cualquier hora, vive lejos. Claro. Es un peligro. Conviene que se quede con su hija. Mirando películas. Me parece que tenés una postura un tanto libertina, Leo. Yo estoy viendo el bienestar general de la gente. Esto es una pregunta a la que vos me hacés que es muy abarcativa. Porque hay distintos tipos de soluciones. La primera es si tu espacio, el espacio de tu vivienda lo dispone. Tu hija duerme en su habitación. Sí. Y el novio duerme en el sillón. No, no hay lugar. ¿No hay lugar? No hay lugar. Ves en un mono humilde como un bueno, agarrás una espátula. Tenés la cocina, tenés un sofá donde vive la piba. Tenés un placar que hace de placar y de una habitación más, porque corta el monoambiente. En el caso suyo con espejo, veo el placar ese que tiene todo lleno de espejos. No. Ese, que está con la escalita para tirarse del placar. Sí. Ese, ¿y ustedes cómo saben? Ah, porque ya vimos por internet estas imágenes. Ah, ¿salieron? Al final pensé que no habían salido. Mi Carvalho y yo. Un blog era un nenito. Es muy sencillo, Peta, vos que te noto realmente preocupado por este tema. Pero Peta está que arde. Peta se proyectó. Me preparo y sé que son tiempos difíciles. Y a vos, Esteban, también sé que te va a servir esta respuesta. Acá me preguntan quién es Esteban. Esteban sabe quién es Esteban. El hombre que festejó la semana pasada por el hombre, ascenso de un equipo chico a primera. Sí, triste. Un muerto. Salieron todos los hinchas chacaritos. Pero como la cucaracha, ¿viste? Pero cuando abrís el pozo. No hay de chacaritas, salió campeón. Urquiza lleno de bandera de chacaritas. Sí. Parece que la cancha de chacaritas está en Villa Urquiza. Por el contrario, no se ven hinchas de Boca. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, bueno, no importa. Este es otro tema. Lo cierto ya es se que va a tratar la cara de Caruso, uno que yo sé. Está vestido de rojo, uno que se calza. Contra la envidia. Tiene un aire Caruso, ¿viste? Si vos lo mirás, es el falso Caruso. Es el falso Caruso. Pero focalicemos en lo importante. Sí, pero los eructos. Sí. No. Lo vi, boludo, se inflaron los cachetes. No, pero parece una rana después de comer. Estoy exorcizando a ustedes. Sí, con el olor a ajo que comiste. Para espantar al demonio. ¿Qué habías comido hoy al mediodía? Hoy comí kefté, que es una comida típica del Medio Oriente. Carne picada, trigo. Y ¿trigo? ¿Comiste? Trigo, es muy riquísimo. Entonces, bueno, comida a ver, pajarita, Peta, porque no nos podemos extender todo el programa con este bloque. Espere, porque no espere. Espera, señor, espera un poco. Anda trayendo un poquito más de agua bendita. Como burbuja. Si el espacio... A ver, ¿ustedes cómo me plantean la situación? La nena se va a la habitación. Espátula. ¿Cuánto es esto? 6 centímetros, 7 centímetros. Levantan la puerta y sacan la puerta. ¿Me entendés? Va a escuchar más así. No importa, ¿no? ¿Qué va a escuchar más? Las pindongas. No, ¿qué es? ¿Cómo dice esa cosa? No, no, no. Y después, primero el diálogo. Mirá, si te escucho garchar con tu novio, te cago a trompadas. Es importante el diálogo entre padres e hijos. Pero eso, usted tiene que tener un diálogo. Segundo, mucho más. Segundo, ¿quedás embarazada? Y yo te reviento la cabeza. ¿Cómo? ¿Pero cómo, pastor? ¿Pero cómo me...? Pero esta charla es no al puedes, hijo, pastor. A la hija, a la hija o al novio de la hija. A la hija. Ah, por eso digo, ¿me escuchás cuando hablo? Amor, pastor. El embarazo previamente... Cómprele foro, yo te voy a explicar algo. La adolescencia no comprende el amor. ¿Cómo que no? ¿Cómo dice esa cosa, feo? Es un amor puro, neto. Bueno, acá me están haciendo señas. ¿Qué? Que el bloque se está terminando. ¿Qué es el verdadero amor? ¿Qué mierda es el amor? Sí, sí, ya nos fuimos, ¿no? Nos fuimos al diablo. Pero habría que analizar, pastor, ¿por qué no analiza para próximos programas qué es el verdadero amor? El que siento por mis niños. Oh, no lo dudo, eso. Calentura. Cuatro locos se juntan haciendo un programa radial. Él es Roque, el pervertido de la mesa. Leo, el hombre que ama las plantas. Qué bueno que están estos sándwiches de jamón y queso. Sí. Están mortales. ¿No estaba muy fuerte la música recién? No, para nada. Qué buen tema ese, boludo. Qué buen tema ese. Un ruido a cacerola. El otro día les quiero contar a ustedes y a quienes nos escuchan, vi un perro con dos colas. ¿Eh? ¿En serio? Y no estaba contento. No, te fuiste de... ¿Pero qué le pasó? ¿Me lo pisaste? No, pero viste que... A ver, opciones. No estaba contento. ¿Usted ha fumado? ¿Eh? ¿Usted ha fumado? Si he fumado, sí, no, he fumado. No, estoy comiendo, estoy con la boca llena del sándwich. Bueno, entonces... Pero, bueno, dale, sí. Porque existe este refrán que dice, más contento con perro con dos colas. Y yo vi un perro con dos colas en un programa de televisión y el tipo no estaba contento. Entonces, claro, el perro no estaba contento. Entonces demos por tierra esto que dice de un más contento con perro con dos colas. Adelante, Martín. Qué ganas de escuchar un tango que tengo. Tenemos. Perdón. Tenemos sándwich en la garganta. Cupilo. No. ¿Tiene una patina en el pecho? Hay que remarla. Digo, hay unos tanguitos para pasar, llegado el caso. Tengo ganas. ¿Sabes que estuve por el centro el otro día? ¿Puedo decir algo? Pará, yo tengo que hacer una denuncia. ¿Qué quilombo? Pará, a ver. Es un quilombo. A ver, Leo. Me he dado cuenta que están desapareciendo los viejos cafetines de las esquinas de las calles porteñas. Tomato se está haciendo dueño de todos esos cafetines. Y los 24 horas, 25 horas. Están siendo... Mirá, el otro día venía de lado de la provincia, agarré por Juan B. Justo, tenía ganas de tomarme un café en una esquina... Un par de medialunas, tranquilo. No hay. Tuve que ir a parar a una de estas estaciones de servicio que tienen. Eso es culpa del menemismo. Una porquería. Pizza Café, Leo. Restobar. No hay nada más feo que el Pizza Café. ¿Cómo como una pizza con un café? ¿Qué es un restobar? Explícame qué es un restobar. No es nada, termina siendo nada. Porque ¿puedo? No ni es nada. No es ni café, ni. Restobar es una mierda. ¿Puedo volver algo atrás? Perdón, me colgué. A ver. Voy para atrás. Quiero un poquito más del análisis de PETA de los últimos, de la último programa, del nexo entre el chino y el criollo, ¿quiénes eran? Un poquito cortito que sea. El hermano boliviano. Ah, un poquito. El hermano boliviano es el nexo entre el chino, que instala un supermercado acá en Buenos Aires, y el porteño, el criollo, que va a comprar algo. ¿Por qué motivo? A ver, expláyese un poco en ese aspecto. Porque el chino no sabe el idioma. Uh-huh. Y el boliviano... El criollo más o menos. Es similar. Es el nexo. Es el paso previo. Es el eslabón que une el criollo y al chino. Boliviano. ¿Hay estudios que afirman eso? Sí. ¿Dónde lo viste vos? La Universidad de Michigan. Sí. ¿De tu qué? De Michi. Ah. De Michi. De Michi. Michi Mendochiti. Porque claro, porque... A ver, no necesariamente... Aquel... A ver, te quedó un poquito de pan en la barbita. Aquel inmigrante. Rocky, guarda eso, Ansel, guarda eso. Sí, es así. No tiene necesariamente que conocer un montón de palabras que usamos en el Río de la Plata. Y bueno, quizás. Che, es verdad. Qué lindo es el centro con frío. Pasamos de una punta. Qué lindo es el centro con bufanda. Centro con bufanda. Sola noche, bufanda y centro. A mí me gusta. Sola noche, anda, armado. No, querido. Te digo 10 de la noche. Y con bombacha de lata. Yo qué lindo, que el centro de noche. ¿Sabés lo que me tira lo que vos acabas de decir? La pizzería. No, el obelisco con bufanda. Qué lindo. Qué lindo, pongo el obelisco con bufanda. Pero es muy lindo. ¿Y unos ojitos le sacarías? ¿Alguien fue a ver el galeón que está en... En la parte en la costanera sur? No, de cerca eso lo puso Macri ahí, eso no estaba. Eso nunca estuvo ahí. Eso no estaba. Eso es una campaña publicitaria de Macri. Mi abuelo había hizo el asfalto y mi abuelo me contó que nunca hubo nada ahí. No. Y porque el asfalto es para arriba. No, pero tuvieron que abrir para hacer bien la base. Y pero, no estaba eso. Pero este buque estaba, no sé, como 15 metros bajo tierra. Gabriela Michetti viene a paso firme en las elecciones. No. ¡Qué feo! Perdónenlo. Quiero que sepa que PETA y Gastón no estamos de acuerdo con eso. PETA, Gabriela, te apoyamos. Después Gabriela, me criticaban a mí porque... Gabriela, te empujamos. Después no me criticaban mal a mí porque quería hacer un comentario acerca del avión este. No me gusta eso, Roque. No, pero he leído recientemente las encuestas y la dan como ganador en la Capital Federal. Sí. Pero tiene cara de buena. Digamos. ¿Tiene cara de coloquialmente sería la palabra? No, qué zurdita. Vos que estás los en el tema, Leo. Voy a hablar con Leo. Leo del zurdaje está en el tema. Leo, cortito, ¿no tiene pinta de zurdita Michetti la cara con los rulitos desacomodados? Esa onda de zurdita de Facultad de la UBA. Ahora está no pintada, sé, pero saca la filosofía, filosofía de letras, ¿no? ¿No tiene pinta? Tiene una onda así, el pelito, ¿viste? Como tú de problema. Así, vestida así nomás. Yo lo que estoy... con Macri, entonces. Y sí, lo que estoy apreciando... Macri es un gran estadista, esto. Sí, justo. Lo que yo estoy apreciando en esta charla informal es que ustedes se dejan influenciar simplemente por un aspecto físico que no tiene nada que ver. Vos vas a votar a Michetti, ¿no, Leo? Me supongo. Justo, sí. No podemos decir nuestro voto porque se anularía. Ah, ¿a quién vas a votar? No puedo decirlo porque mi voto Solana no se anularía. Muy bien. Solana, no puedo decirlo. No, porque vos no podés decirlo en el momento de la votación. No podés decir. Si yo llego a decir que voto a Pino Solana, la audiencia de Cuba le 4 vota a Pino Solana. ¿Yo? No podemos decir. ¿Te lo van a anular? No, recortina. ¿Vos? Yo voto en provincia. ¿A quién? Un tipo común vota. Mirá, estoy debatiéndome entre dos proyectos realmente opuestos, pero que... Hacé la corta, ¿quién vota? De alguna manera. Estoy entre Martín Sabatella... ¿El tenista es ese? Y menos... Y Menollo. El aceite Menollo. Sabatella me parece una buena opción. ¿Viste? Yo a Pino. A Pino. Bueno, igual faltan 15 días para las elecciones, ¿no? Estamos a 15 días de las elecciones y se puede dar vuelta a cualquier tendencia. Pino es un tipo que me cae muy bien. No, ya, a mí me... No sé. No se puede hablar de esto. A mí el olor a Pino me gusta, no sé por qué. Ahí está, ¿ves? El olor a Pino, el olor a Pino me gusta a mí también. Me transporta el Pino, no sé por qué. Tendríamos que asesorarlo en la parte de... Me voy a Villa Gesell por ahí con un Pino en la mano. Es verdad. ¿Vieron que hay una propaganda del Partido Socialista, de una rama del socialismo, que hay uno que es Visco? Sí, busca. Y ese que dice a los Kirchner, ¡pum! Pegar con la izquierda. ¡Ese es violento! ¡Es muy violento ese! Ese. Ahora, ¿en qué país del mundo, vamos, loco, un colombiano puede ser diputado de otro país? Dejate hinchar las pelotas. En el mismo país del mundo donde vos tenés que ser católico, apostólico, romano para ser presidente. Ya no. Y Menem era de otra religión. No, hermano. Sí. No. A ver, estás entrando en un terreno que quizás no conoces. Tenemos algo unas palabritas de Méndez. ¿Don Saúl? Y en el material que yo traje. Operador. La producción. Operador. La producción está trabajando al pedo. Che, ¿les gustó el programa hasta acá? Bueno, no sé si hay tiempo. No hay tiempo, pasa que no hay tiempo. Bueno, lo dejamos para la próxima. En una traje a Méndez y te traje a De la Rúa. Mirá qué joyita. Parará. La próxima de la entrevista que le hice. No, le estás pensando algo, decime. Estoy pensando en un tango. Upa, ¿en un? En un tango. En un tango. ¿Qué te gustaría? Julio Sosa. Algo de Julio Sosa. Otario. Me gusta. Vamos con eso, damos un poquito. Julio Sosa era gay. No, era mal. El varón del tango. Sí, justamente, no. Por eso se puso su apodo, para disimular. Escuchá ahí está Julio Sosa. Escuchen a Julio Qué Sosa. Grande nuestro operador. Operador, la Scioli es el operador. Sí. O sea, no, acá ay, otra de las cosas es, voy a caer en un sitio muy común, darle una mano a Scioli en la selección. ¿Por qué están tan así violentos, boludo? No, estamos haciendo un comentario y una apreciación de hechos reales, nada más. Che, qué lindo que suena esta versión de Santos sí. Clones. Y me gustaría que Santos Clones, cuando estén por tocar en algún lugar, nos digan dónde, así lo publicitamos. Yo lo que quiero, el programa número 100. Acá, mirá, esto es un programa. ¿El programa 100? Sí. Rápido, El programa 100. ¿Me enojé? Bueno, no importa, no lleguemos hasta el 100. A ver. Che, a ver, en el programa 20 nos vamos a juntar todos los involucrados. Y vamos a ir a bailar. A toda la audiencia de Cuba L4 a Dimensión. Dimensión o a... Ya cortamos, gente. A Ingenberg. Nos vamos. De todo. Vamos, corte. sí, hace rato estamos estirando para ir a un corte. Cinema. Es un cerdo capitalista, pero yo quiero casarme con vos y luchar por la patria socialista. Pero yo quiero casarme con vos y andar juntos por la senda guevarista. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya. Carlos Heller. Sin un motivo mayor, ¿quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche... Muchachos, el lunfardo. Y de la vida hay que reírse igual que yo. Jajaray, jajay, jajay, jajay, jajay, jajay, jajay. Qué lindo. ¿Qué te importa si la mina del gurín se te piantó y te traicionó el amigo y la timba te secó? Si el destino que es fuego, yo soy fiero y vengador contra el suelo, la trata y el traidor. Suene la campana y el bandoneón, que la música es olvido y el olvido es la unión. Que ha de darte la alegría y el consuelo en dolor, para que así vos te rías, igual que me río yo. Jajaray, jajay, jajay, jajay, jajay. Es el tío borracho de la fiesta. Otario, que andas penando, que andas penando, sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, que va, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol, y de la vida hay que reírse igual que yo. Jajaray, jajay, jajay, jajajay, jajay, jajay, el tango, ¿no? Entre amigos. Che, hay que traer más, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Buenos Aires. Antes de la coleta del Che, ¿quién va a cerrar cantando hoy? ¿Quién va a cerrar Gastón. Los redondos vamos. No, a capela. Esto es para despedirnos. Yo quiero cantar una de Lerner. Ah, ya está. Yo tengo... No me quedan más. Victor. Bueno, hasta ahí. Ya está, ¿visto? Vas a cantar. No, ya está. No, me tengo que preparar. Vamos a cantar uno de Los Piojos. No, no sé de Los Piojos. No, Los Piojos, boludo. ¿Tanguito? No, tango no. Yo voy a cantar a Sandro. Vamos a poner de vuelta de Julio Sosa un poquitito más. ¿Otra cosa? ¿Ponemos? No, pero ahora lo mismo. ¿De eso? ¿Otra cosa? Claro, buscar. Bueno, yo canto Sandro. Rosa, rosa, tan maravillosa como flor hermosa. Decime uno de ahí que te lo canto, a ver. Che, qué lindo que estás aquí. No hay nada. Un quilombo. Sí, no importa. Está lindo. Quilombo lindo. Mira, a ver, empecemos con la... El lunfardo. Arrancamos con el lunfardo. ¡Pebete! Yo me doy. A ver. Ah, oh, acá tengo una linda palabra. Una linda palabra para desarrollar. Cachada. Que es. Lo dejaba. A Julito lo dejaba que introduzca. Caburé. La palabra caburé. ¿Qué significa la palabra? Eso de papo. Caburé. Cabaré. Sí, prostíbulo. Auto, es un auto el caburé. Ese es un cabriolet. No importa, es un auto el caburé. ¿Qué es? No, un momento. Faltan los otros alumnos cabaret que respondan. Y cabaret, dijeron. Y yo dije auto. Un burdel. Sube a mi cabaret y olvida ese Mercedes Benz. No, no, no. Es, a Papo lo tenemos que traer un día, ¿eh? Sí. Musicalmente, musicalmente. Musicalmente. Bueno, no, cabaret. Papo musicalmente ya, ¿eh? Sí. Cabaret es un galán que gusta conquistar tantas mujeres como le sea posible. Anillo. No. Sí. No. A ver. Un galán usa auto para conquistar a las mujeres. Vamos. No necesariamente. Sí, las mujeres no se suben a un auto si no es un cabaret. Si yo te digo, Rocky, que vos estás acollarado, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estás refiriendo? Rocky está acollarado. Caliente. Peta también está acollarado. ¿También borracho? Es estar enlazado por una mujer. Y en ebrio. Realidad, en realidad Gastón también está acollarado. Ebrio, estoy ebrio, gané yo. Y Gastón. No sé, para mí es eso, caliente. Estar atrapado por la mina. No, es estar unido en matrimonio o por concubinato. Bueno, acollarado. Yo te dije eso. ¿Cómo? ¿Qué? Te dijo eso, querido. ¿Eh? Te dije eso. Es verdad, Peta. Tenés razón. No. Te dije eso. Está atrapado por la mina. ¿Qué, por ejemplo, qué son los nísperos? Es una fruta que sale generalmente para el Día de la Madre con descendencia del cítrico. Un níspero es una fruta. Peta, yo te digo, ¿sabés cómo me tenés los nísperos? Los huevos, los huevos. No, falta, perdón, falta Peta. No, porque yo no dije, yo estaba repitiendo lo que dijo él. Los huevos, es tipo los huevos. Los testículos. Acá se respeta el idioma, por lo tanto, huevo es una cosa ordinaria. Si se quiere, es más, es el producto de la gallina. En verdad son los testículos, como bien dijo acá. No, pero el níspero es una fruta. No, estamos hablando del lunfardo. Aparte, vete la ayuda, que tenés que meter unos nísperos hasta la bautizo. Claro. Perdón, usted no, tuvo la misma ayuda y me dijo que eran los huevos. No, bueno, sí, está bien. Así le decía, no, los huevos, yo le decía testículo, decía, no, el lunfardo era huevo. No, no, perdón. Dale, Leo. Acá está. Dale. Sí, vamos a seguir. 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. Pólvora en chimango. Leo, ¿me escuchás? ¿Qué son los quimbos? Zapatillas. Los pañales de 24. El chavo vive en su mundo. Él vive en su mundo, está bien, loco. Está en su mundo. Coto, Coto, góndola a la izquierda. 10 metros, 5 para el techo. Sector pañales. Los pantalones. No, los quimbos, señores, también son los testículos. Anda, frechu. Son dos palabras. Son dos sinónimos. Pichibirro. Ahí viene el pichibirro. Con razón estamos como estamos. No se entendía nada lo que decían antes. No, lo que pasa es que perdimos. Es cortita la definición, chicos. La leí. Pichibirro. Pichi. Una ayudita. Pichibirro. Pichi chico. Chico, sí, señor. Es verdad. Nene. Pichibirro es nene. Acá está. No dijimos nada. Chico puede ser chico, puede ser de chico. Yo la escuché esa palabra. Nunca dije lo mío. Mirá, Leo. Yo me retiro. No. Me acuerdo esa palabra. Me acuerdo. Doble falta le voy a poner si no. A ver, vamos a elegir. Por ejemplo, la palabra despimporren. ¿Qué es despimporren? Gastar guita a lo loco. Despilfarro es eso. Parecido. Bueno, usted, déjelo, él responde lo que quiere. Lo perdí. Acá está. Es que si doy una ayuda es algo muy evidente. Y como nosotros sí, lo leo. Por ejemplo, a ver. Algo que es. Piña, bataola, piña, no, pam. No. Los muchachos se entretienen. No. Ya por otro lado. No, basta, loco. Está todo bien. Mandó una más, la última. Bueno, despiporren. ¿Dónde estaba? Aquí está. Es algo muy bueno. No. Che, despiporren. No está mal. Es algo muy bueno, lo mejor que hay. ¿Qué es? Es un despiporren. Algo muy bueno. Pirar. Este programa vamos es un despiporren. Con pirar. Ahí está. Para terminar, vamos con pirar. ¿Pirar? Irse. Piremos. Me piro. Piremos, me voy. Me voy. Dale. Vamos, nos vamos. Ya es hora de pirar, ¿eh? Así piremos que bueno. Marcharse. Para mí es sinónimo de marcharse. ¿Pero quién va a cantar el tema ahora? Yo. yo no, él. No. ¿Quién vas a cantar? Pete va a cantar. No, Leo, cantate una de Silvio, dale, que a vos te sale bien, dale. Sí, no, pero necesito tener la música. Vamos a la música. La música. Te dejó. No, no, me cagás, no, me cagás. Cantemos una que sepamos todo, dale, una que sepamos todo. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba corta, sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A las noches me deseaba descansar. Pero un día llegó el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Perdón, Moris. Y yo así perdí mi amada libertad. ¿Cómo sabes la letra vos? Porque vio tango feroz. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. En una noche de luna, y yo dejé la ciudad. Está bien, gente. Buena semana. Nos vemos. Chau.